Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. El Redentor de los Cautivos. Cuando los barrios de Guatemala se llamaban cantones, en la que hoy conocemos como la Zona 3, en las cercanías del Cementerio General, se formó el barrio de Santa Marta con los cantones dedicados a los gobernantes liberales Justo Rufino Barrios y Manuel Lisandro Varillas. Allá por 1917 se conformó un comité para la construcción de un templo para los mencionados cantones que fue dedicado a Santa Marta, la amiga de Jesús, que es la patrona de las amas de casa, y que se encargaba de recibirlo cuando visitaba Jerusalén en su residencia de Betania, junto con sus hermanos Lázaro y María. En un terreno donado por don Mariano Castillo, a instancias de su hijo Miguel, se levantó un galerón allá por los años 20 del siglo pasado. La inspiración ahora del maestro Carlos Bonilla. Escuchemos su obra Jesús Nazareno, Redentor de los Cautivos. traída posiblemente de Sevilla, una preciosa imagen de Jesús de la Flagelación, tallada de cuerpo entero y con los goznes respectivos para darle movimiento, llegó a Guatemala en el siglo XIX y vestida como Jesús Nazareno, presidió la capilla de la antigua Penitenciaría Central, que se alzaba donde ahora está el Centro Cívico, y ahí fue conocida como el Redentor de los Cautivos. Fue trasladada primero a la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, más conocida como el Calvario, y luego a la capilla del Señor de las Misericordias, a inmediaciones del Hospital San Juan de Dios. Los vecinos de Santa Marta gestionaron la donación de esta preciosa imagen con el padre Gabriel Solares y lograron que fuera puesta a la veneración en el templo recién construido. La tierna sonrisa de la mujer está presente en el cortejo. Con el cabello semicubierto por un velo, demuestra fervor caminando en filas, como aprendió de sus padres. Escuchemos de Lilian Marleni de León Soto esta bella marcha, Consuelo de Amor.

sus pedidos al 2255-5390 o visítenos en kilómetro 15 y medio, carretera al Atlántico, Agropecuaria San Luis. Visítenos también en www.granjasanluis.com. Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Activa tu arte de escuchar en Audiolife, el enlace entre escuchar bien y vivir mejor. Aparatos auditivos para escuchar mejor, mantenimiento, baterías y laboratorio de reparación de cualquier marca de aparatos auditivos. Amplios planes de financiamiento. Teléfono 2362-9112, Sexta Avenida 347, Zona 9, Edificio Plaza Dorada, segundo nivel. Parqueo gratis con seguridad. Porque un fiel amigo siempre está a tu lado. Tú eres Pedro y yo soy Dino. Tú eres los juegos y yo el casino. Tú eres el sol y yo la mañana. Tú eres Peggy y yo la rana. Así somos inseparables. Nuestra amistad es interminable. Mi único y verdadero fiel amigo. Siempre te quiero conmigo. Nuevo alimento para perros adultos. Fiel amigo. Nutrición balanceada y bienestar para perros de toda raza. Para amigos inseparables. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Anda de 20 brazos el martes santo 7 de abril de 1925. Por primera vez salió en solemne procesión recorriendo las calles del barrio de Santa Marta la venerada imagen de Jesús Nazareno Redentor de los cautivos, la que con el tiempo se trasladó al Domingo de Pasión, como se conoce el quinto domingo de Cuaresma, de lo que hay evidencias por cartulinas antiguas de los turnos del año 1930. La procesión de Jesús de Santa Marta, como le conoce popularmente el pueblo católico, ha crecido con el tiempo y poco a poco se ha convertido en uno de los más tradicionales cortejos de la Cuaresma guatemalteca, que por más de 90 años ha salido a bendecir a su pueblo que acude en masa a recibir sus bendiciones en el histórico barrio de la Zona 3. En Antigua Guatemala, los cortejos con los que se inician los domingos de Cuaresma retornan de noche a sus templos, casi sin acompañantes. Pero es entonces cuando el antigüeño rinde su mejor tributo de amor al nazareno. Lo espera y reza bajo las estrellas. De Mónico de León escuchemos Justicia Divina. Thank you. dos características muy singulares tiene esta preciosa imagen de Jesús Redentor de los cautivos. Al contrario de la mayoría de imágenes de Jesús llevando la cruz a cuestas, lleva la cruz en el hombro derecho y su mirada está vuelta hacia la izquierda. Quizás porque fue tallada en principio como Jesús de la flagelación, que fue atado a una columna. Y por otro lado es una de las imágenes que lleva el resplandor de las tres potencias, bastante común por cierto en las imágenes sevillanas, como el Señor del Gran Poder, y que simbolizan la divina humanidad de Cristo con las potencias del alma, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Aparte de representar también a la Trinidad Santísima, de la que forma parte como segunda persona nuestro Señor Jesucristo. Rojos pétalos llenaron el ancho de la calle por donde pasará el Señor. Esa ofrenda de amor quedará grabada en mi mente para siempre. Escuchemos de Manuel Antonio Ramírez Crocker, Sagrada Flor del Líbano. Este es el programa histórico Semana Santa en Guatemala de Radio Estrella, que llega a usted

corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4942. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Uno de los momentos más emotivos de la procesión de Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos, que sale el quinto domingo de Cuaresma de la parroquia de Santa Marta, es su paso por el cementerio general, que se encuentra en las inmediaciones de la parroquia y que es aprovechado por quienes tienen a sus deudos sepultados en ese lugar para rogar a Jesús por el eterno descanso de sus almas. Una vez más, acompañaremos el próximo domingo a esta preciosa imagen en su solemne procesión y le pedimos desde ya, de una manera especial, por todos aquellos que por una u otra causa están privados de su libertad, a veces injustamente, y que confían en Él como su amado Redentor. Otra gran obra de Fabián Rojo llega al programa. Escuchemos. Sublimes gotas de sangre. Su programa Semana Santa en Guatemala llega al final en la edición de hoy. Participaron Dirección General de William Valdizón, Operador en la cabina principal Sergio Lemos, Grabación y edición de Wesley Omar Román. En los textos, la participación de Alberto Salazar. Programa Las Marchas, Alex Alvarado, y las presenta Amafredo Castellanos. Le saluda a su servidor, Byron Valdizón Catalán. Esperamos su audiencia en la próxima edición. Mientras tanto, que Dios los bendiga. La calle de Chipilapa, en la colonia La Antigua, es una forma de llegar a Santa Ana, aldea escondida entre los cerros del extremo oriente de la ciudad. Esa misma calle, paralela al río Pensativo, se convierte luego en la ruta del hermano Pedro y conduce al Templo del Calvario y más adelante a San Cristóbal el Bajo. Lo que pocos saben es que en Chipilapa, vecina a Santa Ana, está la ermita de la Santa Cruz y que de ella procede la consagrada imagen de Jesús de los Milagros del Templo Arquidiocesano del Señor San José. Escuchemos de Enrico Petrella, La Johnny.